Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy, pero muy, pero muy, pero es que re muy buenos días, buenas noches y buenas tardes a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que esté escuchando el programa Evade Noticias por el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. En este nuevo programa de Evade Noticias de la semana del 8 de febrero vamos a estar escuchando a los perritos que están de fondo, pero también vamos a estar escuchando sobre la situación de los detenidos que están por el caso San Antonio. Vamos a compartir con ustedes un punto hecho para los medios de comunicación, claramente medios de comunicación populares, porque esto no sale en los medios de comunicación masivos. Y vamos a escuchar también las voces de los familiares, amistades de los acusados, de los tres acusados. Además, Ana nos habla sobre la ausencia jurídica en los casos de los detenidos del caso de San Antonio, que están siendo acusados de atacar la PDI, de atacar una farmacia y otros elementos más. Además, junto con ese caso al cual estará centrado el espacio de hoy, para sensibilizar sobre esta temática, vamos a compartir un audio sobre justicia para Cevita, un joven homosexual asesinado en Valparaíso, en un caso que también se está pidiendo justicia. Justicia también se pide por Pancho, por el malabarista asesinado por 5 tiros por carabineros. De hecho, iniciamos con el poeta popular unas décimas, recordando a este joven malabarista y la brutalidad policíaca asesina de la policía. Además, el manual radial desde Chalupa al Agua, vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con aislación térmica para que le pongan oreja y lo puedan desarrollar en sus hogares para estar más calentitos y más calentitas. Y también vamos a estar compartiendo de brotes de aire, una sección del espacio Aire Puro o una cápsula del espacio Aire Puro. Vamos a estar compartiendo todo lo que se vincula con el calendario biodinámico para que podamos desarrollar una agricultura o una jardinería que vaya de acuerdo a los ciclos que tiene nuestro planeta. Esto es Evade Noticias, justicia para las personas que están detenidas injustamente en las cárceles del país, justicia para el chico malabarista que fue asesinado por la policía, justicia para Cevita, el joven homosexual de Valparaíso que fue asesinado también aquí en Valparaíso, y justicia también para que este gobierno de mierda se termine rápidamente. Otra vez, Paco asesino, has matado a un inocente. Otra vez, Paco demente, ensangrentas el camino. Otra vez, ¿será el destino del Paco la impunidad? Otra vez, ¿nuestra verdad será la falsa versión? Fin a vuestra institución de violencia y crueldad. Humilde en mi verso dejo una velita prendida para quien perdió su vida antes de llegar a viejo. Emprendes el viaje lejos entre música y cantares. Te despedirán tus pares, te dirán, malabarista, sigues franco en la pista,

Jorge Hernández y Patricio Alvarado, mientras que Jordano Santander arriesga hasta 30 años de presidio acusado de intento de homicidio a un personal de la PDI. De acuerdo a la acusación, los cuatro chicos habrían atacado los edificios de la PDI y de la Fiscalía Local con balines y hondas, causando daños evaluados en 4.500.000 pesos. Por ello piden 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 UTMs para cada uno de ellos. Además, se les acusa del delito de receptación porque, según la Fiscalía, en el maletero del auto encontraron 10 artículos de farmacia. Por ello, piden 541 días de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 10 UTM. Sumado a esto, sigue el amedrentamiento que ha sufrido Patricio Alvarado todos estos meses de prisión domiciliaria, en la cual todos los días y cada una hora, Carabineros entra a revisar su casa, la cual habita con su familia, produciendo un estado de shock constante en el medio familiar. El día martes del presente, la PDI se apersona a la casa de Patricio y a la cárcel el día miércoles para tomar testimonio de tortura, el cual el mismo organismo ocasionó. Con esto se pone activa la querella nuevamente, pero nosotros nos preguntamos, ¿es debido a que los mismos torturadores se fiscalicen a ellos mismos? ¿Es debido a que los mismos torturadores entrevisten a los chicos? Además, denunciamos que el mismo fiscal que está trabajando en la querella por tortura es quien se querella contra ellos, y a esto le llaman justicia. Estamos hablando de personas que no presentan la condición para estar en prisión preventiva, debido a que no cuentan con antecedentes ni reincidencia agravada. Por lo mismo, no son un peligro para la sociedad. Además, añadimos a esto que las pruebas presentadas están descontextualizadas y no son probatorias de las acusaciones. Por tanto, acusamos de montaje a los querellantes y hacemos responsable al gobierno por tener a los chicos y sus familias con una condena de más de 11 meses en prisión preventiva, manteniéndolos en estado de shock, de daño moral y psicosocioeconómico. Por esto, exigimos la libertad inmediata y reparación total a los presos de la revuelta. Liberar, liberar, a los presos por luchar. Liberar, liberar, a los presos por luchar. Bueno, acompañado de las declaraciones que estamos dando por el caso de los compañeros de San Antonio y por los casos de persecución, criminalización y detención ilegal por parte de la policía asesina de este gobierno criminal de Piñera, no podemos dejar atrás la criminalización a la protesta y la criminalización a todos los compañeros y compañeras que seguimos movilizándonos y que no hemos dejado la calle desde el 18 de octubre del 2019. Acusamos que por medio de esta se lleva a la población a prisión preventiva, proceso que se establece desde la detención en la manifestación hasta el montaje en la audiencia. Acusamos al gobierno de Chile, a la prensa conducida por los mismos, a las instituciones de Carabineros y a todas las instituciones que avalan la persecución a nuestros compañeros, de estar cometiendo falta a los derechos fundamentales pactados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por la Resolución 2200, el 16 de diciembre de 1966 y suscrito por Chile en la misma fecha. En el mismo se asume el derecho a la libertad personal, a la entrega de información al detenido, a que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación, la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su selección, entre otras. Por todo esto, por todo lo expuesto, declaramos que no permitiremos que se les siga sumando causa y condena a nuestros compañeros por ejercer su pleno derecho a organizarse en contra de este gobierno que solamente nos arroja a la pobreza, a la segregación y a todas las miserias que se le acusa a la clase trabajadora. Respecto a esto, quiero darle las gracias a los compañeros de la Defensoría de Derechos Humanos, a mis compañeros de la Agrupación Anticapitalista Vencer y a todos los compañeros y compañeras que pudieron venir al punto de prensa, porque creemos que algo importante en el hecho de denunciar lo que está haciendo este gobierno asesino en el tema de que hoy en Chile se gasta más plata en balines, se gasta más plata en represión, se gasta más plata en lacrimógena que en ayudar a la misma población. Hoy día vemos que se gasta más de 101 millones de pesos en reprimir, o casi 300 millones de pesos en operativos, pero el gobierno dice que no hay plata para la vivienda, dice que no hay plata para la salud, dice que no hay plata para la educación, dice que no hay plata para enfrentar esta pandemia, pero sí tienen plata para reprimir. Sí tienen plata para reprimir a quienes nos movilizamos desde octubre, sí tienen plata para allanar a las comunidades mapuches, levantarles montaje y tirarlos a prisión preventiva. Esas son las prioridades del gobierno. Y eso nosotros no lo podemos seguir permitiendo. Porque hoy dicen que solo hay 900 y tantos compañeros presos, cuando nosotros sabemos que la cifra es mucho más alta. Por eso hacemos el llamado desde la organización anticapitalista Vencer a organizarnos. Porque tenemos que seguir luchando por la y los compañeros que están presos. Y también por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la violación a los derechos humanos. Porque hoy ellos que mutilaron, torturaron, violaron y asesinaron a compañeros y compañeras por salir a exigir nuestros derechos, están en total impunidad. Hoy, el único policía que hay, solo un policía detenido por todas las violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre, y eso tenemos que combatirlo. Así que compañeros y compañeras, les agradezco por venir. Les quiero decir que después, a las 6 de la tarde, está la velatón por el compañero Cevita en Parque Italia, un compañero de la diversidad que fue asesinado y que se estaba exigiendo justicia porque el Estado no le importa a las comunidades LGBTQI y más, y más encima no están tomando el caso. Así que los invito a participar y muchas gracias, compañeros y compañeras, por venir. Y vamos a poner los audios de los familiares de los compañeros de San Antonio para que los escuchen, los va a sonar en el parlante. Así que ¡aguante, compañero! ¡Luchar hasta liberar a todos los compañeros! Me presento, mi nombre es Martina Cepeda Cabello, yo soy prima de Claudio Bravo Cabello. ¡Súbele todo lo que tenga nomás! ¡Súbele todo! Sí, está todo. Me presento, mi nombre es Marcela Cepeda Cabello, yo soy prima de Claudio Bravo Cabello, uno de los cuatro jóvenes que hace 11 meses se encuentran detenidos en la cárcel de San Antonio. Bueno, Claudio, junto con Giordano, Patricio y Jorge, que son sus compañeros, los cuales fueron víctimas de un montaje de PDI, fueron detenidos ilegalmente solo por participar en las marchas ayudando a las personas. Los detuvieron un 3 de marzo del 2020, a eso de las 6, 7 de la mañana. Los torturaron. Primero lo encañonaron, lo bajaron del vehículo y le comenzaron a pegar desde el primer instante. Les quitaron su celular a base de amenaza, lo llevaron a su cuartel donde le siguieron golpeando, lo siguieron amenazando, de todos los presos políticos. No podemos permitir más injusticia ni más montajes por parte de las autoridades que no tienen criterio. Mi primo junto con sus compañeros tuvieron que sufrir y se tuvieron que arriesgar por la lucha constante que ellos seguían. Ahora, el 16 de febrero, se viene el juicio oral, el cual será aproximadamente a las 10 de la mañana, para que nos puedan acompañar y podamos conseguir la libertad pronta de nuestros familiares, ya que ellos no merecen estar ahí. Ellos no son un peligro para la sociedad, como dicen los jueces, los fiscales. Ellos eran una contribución para la sociedad, ayudaban a las playas, limpiar las playas, contribuían con los niños del Sename, hacían muchas cosas para la sociedad, eran un constante aporte. Entonces, que lo tengan injustamente dentro de la cárcel hace 11 meses, sin visita, en condiciones deplorables, con insectos, con plagas que hay dentro de la cárcel, es una injusticia que no podemos permitir, y vamos a seguir luchando para que no haya más esta injusticia, hasta sacarlo adelante, porque las calles no se sueltan. Así que el 16 de febrero lo esperamos para que nos puedan acompañar a exigir la libertad de nuestros compañeros. Muchas gracias. Hola, soy Tania, pareja de Giordano Santander. Los chicos, Claudio Bravo, Jorge Hernández y mi pareja Giordano Santander, llevan 11 meses presos acá en la cárcel de San Antonio. Están siendo acusados por un supuesto ataque a la PDI, a la fiscalía, por un saqueo a una farmacia Ahumada, y también a mi pareja lo están culpando con un homicidio frustrado. Las evidencias que tienen son una honda, tres balines, un bidón de pintura, bombitas de agua y cuadernos college. más un grupo de WhatsApp que los chicos pertenecían a las manifestaciones. A mi pareja le están pidiendo 30 años y a los demás le están pidiendo 15 años. El 16 de febrero tenemos juicio oral. Esperemos y tenemos la fe y la fuerza de que esta pesadilla se termine. Queremos dar las gracias por todo el apoyo que hemos sentido de parte de mucha gente y decirles que no vamos a bajar los brazos. Pase lo que pase ese día, no vamos a bajar los brazos, no los vamos a rendir. Vamos a seguir luchando hasta que saquemos a los chiquillos de la cárcel. Así que yo les pido de todo corazón de que nos apoyen ese día, de que nos sigan apoyando, de que sigan difundiendo la causa de nosotros. Es injusto que los chiquillos lleven 11 meses solamente por quebrar vidrio. Así que le pedimos que nos apoyen, que nos ayuden a difundir y que ese día estén con nosotros. Y decirles que por favor tampoco bajen los brazos hasta que soltemos a cada uno de los presos políticos. Hola, soy Elba, amiga de Jorge Hernández Urrea, preso político de San Antonio. Quiero pedirles a todos su apoyo para este 16 de febrero a las 11 de la mañana en el Tribunal Oral Penal de San Antonio. Será su juicio. Los chicos están siendo acusados de diferentes cosas, entre ellas ley de seguridad del Estado, porte ilegal de armas, intento de homicidio. Claramente estas cosas son falsas y no tienen pruebas contra ellos, pero necesitamos difundir esto, que la gente sepa de lo que se trata y que nos pueda estar apoyando. Estos son montajes de la PDI. Los chicos llevan más de 11 meses en prisión preventiva, arriesgan una condena de 30 años y ahora es cuando más los necesitamos a ustedes. Necesitamos de su apoyo, que esto se viralice en los medios, que para que podamos desenmascarar este sistema impuesto. También tener en cuenta las condiciones precarias a las cuales lo han tenido sujetos: amenazas, golpes, torturas, no pueden tener visitas, no han visto a sus familiares solo dos veces en todos estos meses. Necesitamos que las calles no se suelten, que se sigan demostrando nuestra inconformidad con este sistema y que también se puedan ver las carencias en todo esto que está pasando. Necesitamos de su apoyo y lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, no soltar las calles, el llamado que nosotros hacemos y arriba los que luchan. ¿Aló? Para culminar este punto de prensa, le agradecemos a todos y todas por haber venido. Y bueno, queremos hacerle la invitación a que desde mañana se metan a nuestro Instagram de la Defensoría. En la bio va a haber un link directo para que inscriban sus datos quienes estén interesados en participar y viajar, ojalá en una caravana, haciendo ruido, movimiento, grupos musicales, bailarinas. Todo lo necesitamos, hacer movimiento, ruido y viajar como la gran masa que somos, fuerte y apoyar a los cabros en el juicio oral del 16 de febrero. A las 10 de la mañana es, entonces tendríamos que juntarnos temprano, ojalá que sea el punto aquí. Así que cualquier cosa, ahí está nuestro Instagram. Y desde mañana pueden empezar a inscribirse y ojalá puedan masificar esta información porque de verdad necesitamos a la gente allá. Son 30 años, 15 años, si ustedes revisan los casos, este es uno de los más heavy a nivel nacional. Están metidos el intendente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacer ruido y movimiento, chicos. Eso. ¡Aguante! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos con luchar! Pumariquiñi, Pumariepo, Pumariquila, Pumarimeli, Pumariquecho, Pumaricayo, Pumarirreglo, Pumaripura, Pumariaya, Pumaripura.

ese dolor. Desde mi ventana veo la luna persiguiendo al sol. Pero eso no ayuda con la bruma de cerca del cielo. Ya no, ya no me atrevo a bajar por no enfrentar al miedo. Yeah, yeah, yeah. El miedo que de nuevo me produce el amor. Hoy vi la mañana que estallaba en un mar. Solo subiéndome en otro avión por no tocar el suelo. Yeah, yeah, yeah. Y no sentir de nuevo. Oh, oh, oh. Y no sentir de nuevo. Ah, ese dolor. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. Me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Difunde. Canta. Opina. Piensa. Debate. Habla. Conversa. Baila. Muévete. Apaga la tele. Pégate la cachá. Cambia la radio. Avíspate, perejil. Sácate uno. Somos Radio Placeres. Organízate. Acá en la Plaza Victoria, en la acción que se hizo por los presos y presas políticos, y nos ponía un énfasis que hoy día se tiene que estar dando a propósito del encarcelamiento y los procesos que se están viviendo. Aún hay presos que están desaparecidos en términos de la estadística que se muestra. Claro, en términos jurídicos en realidad, porque cuando pedimos la transparencia a Gendarmería y a Defensoría Penal Pública, estas se demoran un montón de tiempo en ser dadas. Las pedimos, se demoraron más o menos un año en darlas. Entonces, al darnos las transparencias, nos salen que hay 999 presos. Y habían 2.000 presos. Entonces, ¿dónde están los 1.000 presos que faltan? 1.001 presos. Eso es grave, es muy grave, porque no sabemos en qué situación psicológica, económica, social quedaron. Porque, por ejemplo, el viernes pasado estuvimos acá mismo y se me acercó un chico que estuvo 4 meses en prisión preventiva y que nadie supo nada. Y que si no hubiese sido por los defensores que tuvo, él seguiría preso. No tenía antecedentes, nada, y estaba muy mal, desmoralizado absolutamente, sin trabajo, sin nada. Porque esto quiebra el medio, quiebra el ambiente, la familia, los amigos, te deja sin dinero, te deja sin vida, absolutamente sin nada. Las familias de los presos están fracturadas completamente, porque es una tortura psicológica completa. Entonces, imagínense cómo deben estar estas 1.000 personas que estuvieron presos, porque se multiplica por 2, por 3, por 4. ¿Cuánta gente en este momento en la región entera están así? Entonces nosotros les pedimos les rogamos en realidad que se acerquen a la Defensoría. Nosotros tenemos el Instagram, Defensoría de Derechos Humanos Quinta Región, nuestro mail que es defensoriaddhh@gmail.com y el Instagram lo mismo, @defensoriaddhh@quintaregion. Y por ahí que se puedan comunicar con nosotros o todos los viernes acá en el punto que vamos a estar haciendo una difusión por los presos todos los viernes. Lo mismo le pedimos a las organizaciones diversas que hay en la ciudad que lleguen los viernes para que podamos congregarnos y generar una coordinadora regional por los presos porque este asunto está invisibilizado, porque en realidad lo que está pasando es que hay muchos presos que tienen una condición anterior, están con antecedentes penales. Entonces hay muchas instituciones de derechos humanos o otros organismos atravesados por los partidismos que no quieren acercarse al tema porque, claro, pues les costaría su prestigio político. Pero resulta que aquí estamos hablando de tortura, de represión desde años, no es solo de hoy en día. Acá, si los cabros están presos, si reinciden en sus delitos, que son delitos mínimos, es porque una sociedad los abandonó. Es por un sistema educativo que viene desde la dictadura de Pinochet ejerciéndose hasta el día de hoy. Entonces no estamos hablando de delincuentes, de violadores, de genocidas, no, estamos hablando de chicos de 18, de 20, de personas de 30, de 40, padres de familia, esposos, amigos, hermanos, que están presos por medidas injustificadas, porque tal vez un día robaste en el súper, eso nos ha pasado a todos. ¿A quién no en este país así? A lo mejor a los de la clase alta nunca, pero a nosotros a todos, para poder comer todos los días. Entonces no se justifica el terrorismo de Estado que vivimos en estos tiempos, no se justifica la prisión preventiva, porque además la prisión preventiva solamente se justifica si eres reincidente agravante. Si eres reincidente agravante, si tienes antecedentes y si eso te nombra como un... Si te nombra como un peligro para la sociedad. Y esto no es lo que pasa en la realidad de nuestros ciudadanos. Entonces, llamamos a todas las organizaciones a que, por favor, revienten esta burbuja de miedo, que revienten la burbuja del prestigismo, que se acerquen a la plaza los viernes, que nos congreguemos en la causa por los presos y que luchemos juntos. Esto no va a parar si nosotros no luchamos. ¿Quién? O sea, imagínense, todos nosotros somos perseguidos y amedrentados por carabineros. Y si un día nos vamos presos, ¿quién va a luchar por nosotros? Nadie. ¿Por qué? Porque están todos en sus casas, pues están todos atravesados por política y eso no nos sirve. Nos sirve que estemos acá en la calle todos juntos luchando. Tú muestras una realidad que está absolutamente invisibilizada, la situación de los presos y presas. Se creía que era lo que se estaba luchando por todas las defensorías y demás, pero esta ausencia, esta invisibilización de... Más de 1,000 personas, más de 1,000 familias. Y tú solo, decías, en la región. Solo en la región. Entonces, a nivel nacional, ¿cuánto pasará? Es que ni siquiera, no hay una dimensión concreta. Tendríamos que generar una coordinadora nacional para poder medir las estadísticas, porque además lo que te da Gendarmería y lo que te da Fiscalía, que sea de Defensoría Penal, no tienen ningún contraste, no tienen equivalencia. Entonces, además, eso es normal en el proceso penal. O sea, estamos hablando que en el proceso penal, Fiscalía tiene unos datos, que sea Defensoría Penal tiene unos datos y Gendarmería tiene otros. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está presa? ¿Cuánta gente presa inocente está adentro? ¿Cuánta gente que ya ha pagado sus culpas sigue estando presa por la ineficacia de los medios que tienen estas instituciones? Y esto no puede seguir pasando. Las cárceles son centros de tortura y tenemos que terminar con eso. Acá, en el municipio de Valparaíso, y yo lo sé porque trabajo en gestión cultural, hay un decreto que dice que cualquier persona con antecedentes no puede trabajar en ferias. O sea, ¿qué están diciendo? Hablando de reinserción, si el mismo municipio decreta por años y por años que un preso, que un ex preso, un ex convicto no puede trabajar en una feria, en una plaza. Entonces, ¿cómo quieren reinsertar a la población? En realidad lo que quieren es exterminar a los pobres a través de un hoyo, de ese hoyo que es la cárcel. ¡Liberar! ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar a los presos! Solas y dobladas en una salida de atrás, de una pasión que una vez tuve y que nunca. pasar. Un viento corría por mi cabeza y me despejó. Dominado por el Estado chileno, informando para medios libres. Nos sumamos a la jornada convocada por la Red Plurinacional por la Libertad de los y las Presos Políticos, quienes hacen un llamado a seguir firmes en las calles en pos de la libertad de todos y todas nuestros compañeros aprisionados por confrontar al Estado. Desconfiamos profundamente de la institucionalidad que por un lado nos ofrece diálogo y por otro nos reprime. Nos golpea, encierra y mata con una mano y con la otra nos ofrece migajas. Solidarizamos además con la justa lucha que lleva el pueblo nación mapuche, quienes llevan siglos resistiendo el encarcelamiento y la violencia. Por otro lado, nos alegra saber e informar la absolución de Mauricio Cheuque. Abrazamos la lucha que está dando su familia por la libertad de él y de todos los presos políticos. Al compañero Mauricio se le inculpa como parte de una estrategia de terrorismo de Estado que consiste en reprimir para amedrentar a quienes luchan y así defender nefastos intereses de los poderosos. El día de ayer, jueves 4 de febrero, fue extendido el plazo de investigación por 6 meses más en la causa del compañero anarquista Francisco Solar. La próxima semana es la revisión de la compañera Mónica Caballero, secuestrada en la cárcel de mujeres de San Miguel. Los compañeros siguen fuertes e inquebrantables en la convicción de que la cárcel no es el fin de nada, sino una nueva trinchera de confrontación. Hoy viernes en Ancud, demostrando el carácter punitivo y el mandato político que siguen tribunales, cortes y fiscales, que busca solo castigar y amedrentar, fue rechazado el cambio de medida cautelar de Darío Chacón, por encontrarlo un peligro para la sociedad. Informamos e invitamos a la solidaridad y difusión con los próximos juicios de compañeros presos políticos. 6 de febrero, Leonardo Quilodrán. 16 de febrero, en San Antonio, es el juicio de Giordano, Patricio y Claudio. También el 16 de febrero es la revisión de medida cautelar de los compañeros que fueron apresados el día 16 de octubre pasado, luego de diversos allanamientos y detenciones en la población Lo Hermida. El 19 de febrero se da inicio al juicio por el Hotel Principado y deseamos éxito a los compañeros Jesús, Matías y Benjamín. Abrazamos a quienes solidarizan con los y las presas políticas y levantan acciones contra la cárcel y el nefasto sistema que la sostiene. Coordinadora 18 de octubre, 5 de febrero, 2020. Fuera forestales. Destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. En Chile, más de 2 millones de hectáreas están plantadas con pino eucalipto, lo que nos convierte, junto con Nueva Zelanda, en los mayores productores de esta especie en el área forestal. Este tipo de monocultivo es súper inflamable. Además, erosiona y destruye el suelo. Miles de hectáreas ya se han quemado, ante la impotencia de bomberos, organismos públicos y la población en general. El problema no es la falta de bomberos ni el aumento del calor, es el exceso de monocultivos de pino y eucaliptus. Ni mapuche, ni anarquistas, ni migrantes. El fuego descontrolado es responsabilidad de las forestales y sus dueños. Fin al decreto de ley 701. Fuera las empresas forestales. Fuera CMPC. Fuera Forestal Mininco. Fuera Grupo Mate. Fuera Forestal Arauco. Fuera Grupo Angelini. Fuera Forestales. Así que ponte vivo, visto que no me ha entendido. Ponte frente, gente vía, para que te pongas en esta sintonía. Esta es una arma, no para complementar vicio. Esto es contra información, ponte vivo, mijo. Por la chucha, ponte vivo, ah. Ya correte, guacho. ¿Cuánto odio este sistema? Fuera las forestales, infórmate, difunde, actúa. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Manual para privatizar un servicio público. 1. Dejar de invertir hasta que se deteriore y baje la calidad del servicio. 2. Hacer ver al pueblo que el servicio público se deteriora porque es inviable. 3. Vender el servicio público a una empresa amiga que financie tus campañas electorales. Estás escuchando Radio Placeres. 87.7 FM. Hoy marchamos con entusiasmo, hoy marchamos con alegría. Con fuerza y esperanza, tenemos derecho a dirigir nuestros destinos. Ellos dicen desfachatadamente, la calle no manda. Aquí estamos otra vez. Les pusimos sobre la mesa en la marcha pasada que no queremos más AFP. Les dijimos en la marcha pasada que no queremos más AFP. Ellos no tenían ni en la agenda siquiera hablar del tema. Y a los dos días aparece la presidenta y dice que quieren remodelar la estructura sin cambiar nada. Nosotros queremos cambiar la estructura del capitalismo coludido con la política, los que nos roban en el confort, los que nos roban con los pollos, los que nos roban con las farmacias, los que perdonan a Penta, los que perdonan a Johnson, los que perdonan a la banca que quiebran. Y a nosotros nos cargan las deudas. Hemos dicho no más, basta, no más AFP, no más AFP, no más AFP.

Si vas por el día, te aconsejamos partir temprano. Así tendrás la oportunidad de disfrutar y recorrer durante más tiempo. Y recuerda, la campana, ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Calles y plazas vas a encontrar un cartel con la foto de un chico. Ese es Sebastián. Sebastián Abarca, el cual fue asesinado brutalmente el día 29 de enero del presente año en la población Juan Pablo II del Cerro Placeres. Exigimos que la justicia actúe lo antes posible para encontrar a los culpables. Cualquier información nos ayudará enormemente. Así cita la familia que busca ayuda y justicia. Justicia para Sevita. El día viernes 5 de febrero se hizo una velatón en su memoria para buscar justicia y reparación. Ustedes son de la comunidad LGTB y estoy aquí para exigir justicia en este país para Sebastián. Porque ya tenemos mucha gente acá. Somos muchos, somos muchas. Debemos seguir luchando, salir a la calle. Es imposible seguir viviendo en este país donde no hay justicia, donde día a día mueren homosexuales, lesbianas, trans, y nadie hace algo al respecto. Exijo a las autoridades, ¿dónde están acá? No hay nadie.

no es claro, no es muy claro que hablen de mí sin conocerme, que la prensa nunca miente. Oye, no es claro que yo tenga la razón. Bueno, no es claro que comparta tu definición de lo que es vida. No es claro, no, no, no es claro, no es claro. A mí me importa un comino, dime a qué hora se vino. Compraré una botella de vino, brindaremos por el destino. Los errores asumidos, mira cómo aprende el niño. Ahora camina erguido, movido por puras ganas. Ni aunque tengas ganas, tendrás idea de lo que pasa cuando callo. No puedes ver los rayos, el viento huracanado. Para, las cosas siguen dando vuelta como si nada. A mí me gusta la nada. A ti no, a ti, haz la verdad. A ti qué. No es claro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No es claro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No es claro. No es claro. No es claro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No es claro. No. No es claro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No es claro. No es claro. Atrás de la pista, Carrasco Fo. Carrasco Fo. Carrasco Fo. Carrasco Fo. Carrasco Fo. Atrás de la pista, Carrasco Fo. Atrás de la pista, Carrasco Fo. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté...